yo solamente quiero deciros que efectivamente la Iglesia de Jesús de Nazaret creo que es donde están los pobres y desde los pobres, que es aquí ahora en Entrevías, pero también puede ser en otros barrios, en cualquier sitio donde estén los pobres. Que esa Iglesia de Jesús no puede ser destruida jamás, porque la Iglesia no es un edificio, la Iglesia sois todos vosotros, y apoyándonos en vosotros, esto no puede ser destruido. Y segundo que quería decir es que nosotros jamás iremos contra nadie, jamás iremos contra el episcopado, jamás iremos contra el obispo. Nosotros estamos a favor del Evangelio, y solamente en el Evangelio reconoceremos a todo el mundo y podemos ser reconocidos por fidelidad al Evangelio, por tanto, por fidelidad al hombre, por fidelidad al mundo de los pobres. Es verdad, Pepe, porque no, yo quiero recordar y recordar a todos, porque fue uno de los días que más emoción creo que sentimos los que entonces estábamos en esta parroquia. En el año 82, Albert Iniesta es el que abrió esta parroquia para nosotros. Cuando me pidió que yo viniera aquí, en el año 81, yo le dije, pero estoy con los chavales, Alberto. Y dijo, pues hacerlo con cariño, hacerlo con cariño. Y al año de estar aquí, él vino a vernos, pero no fue en visita pastoral, fue a celebrar la mesa del Señor, la cena del Señor con nosotros. Y estaban allí las antiguas parroquianas y antiguos parroquianos, entonces esto era territorial, había mucha gente, estaban los chavales, y ese día no la eligió la lectura el obispo, Albert Iniesta, sino que tocaba ese día esta lectura, esta que hemos proclamado hoy. Y él la leyó, bueno, la leímos uno de nosotros. Él cuando terminó también cerró el libro y dijo, hoy se cumple aquí esta escritura. Claro que sentimos emoción, pero yo recuerdo aquellas palabras, porque cuando hoy otro obispo dice que no, estando nosotros tres, Pepe, Javi y yo con el obispo, él le dije, ¿a qué obispo hay que hacer caso? ¿A ti que nos cierras o a Alberto Iniesta que nos dijo que se cumplía la escritura? La verdad es que el obispo nos contestó, Albert Iniesta es muy amigo mío y Albert Iniesta se ha convertido a nosotros. No. Albert Iniesta, nuestro obispo de entonces, aquel hombre que luchó por la libertad y que a mí y a muchos de nosotros en Vallecas, en este Vallecas en el que estuvo tantos años, nos confirmó en la fe, es verdad que a ese Albert Iniesta le dieron, como a tantos, le llamaron al Vaticano y le dieron el toque. Pero el toque es, como explicaba Leonardo Boff, es hacer la 13-14, y eso me lo entendéis los chavales, es apretar la tuerca fuerte. A partir de entonces, es verdad que Albert Iniesta estuvo enfermo, y es verdad que está más recluido en el seminario de Albacete, pero está con nosotros, es un obispo que nos ha confirmado en la fe. Nos han confirmado tantos otros, Óscar Romero, ya lo habéis dicho, o Pedro Casaldáliga, o el expulsado de Francia, el expulsado de la diócesis de Évreux, Jean Gallot, es expulsado por lo mismo. Él escribió un libro que se llama Una iglesia que no sirve para nada, y por eso han echado a un obispo de su diócesis en Francia. No solo en Latinoamérica, también llega a Europa este tipo de cosas. Yo hoy no pienso en los que nos quieren cerrar, yo pienso en que sigamos abriendo nuestras puertas, pero no a nosotros mismos como comunidades cristianas, no, a la calle, a los chavales de la calle, a seguir proclamando la buena noticia a los pobres, la libertad a los presos, que se nos olvida, y se les olvida a nuestros gobiernos, y cada día les cierran más las puertas, y a los chavales los están encarcelando, se les está torturando. Lo conocéis muy bien los que estáis aquí, o lo conocemos muy bien los que estamos aquí. Se les está expulsando contra toda ley y contra todo derecho a los chavalillos a Marruecos. Y eso, denunciarlo conmigo, denunciémoslo juntos, porque nosotros tenemos que decirles todavía la buena noticia de su libertad. La buena noticia de que podemos ver hoy, ha llamado una mujer ciega desde Barcelona, diciendo, Enrique, soy ciega, pero os estoy viendo. Y yo he recordado cuando Jesús dice, Y he venido para un juicio, para que los que no ven vean, devolver la vista a los ciegos, y para que los que ven se queden ciegos. Sigamos proclamando este evangelio. Y fue la misión que nos encomendó el primer obispo que nos mandó a esta parroquia.